¿Quieres consumir? Consume. Consume Coca-Cola, consume Coca-Pocha, consume cualquier cosa, en tu sofá reposas, tu culo color rosa, tu mirada borrosa, con la pasta te desfogas, pues es tu mejor droga. Enganchado por el cuello, rodeado de excrementos, compro, vendo, no comprendo tanto producto estupendo, si vienes de muy lejos y no vemos el reflejo, es el efecto espejo de cuando compras un refresco. Se quedan pozos secos, acuíferos enteros para el riego de los huertos, ya no hay agua bajo el suelo, ya no hay agua para el pueblo, y los pueblos se metieron con la ayuda del gobierno en la materia prima. De ellos, multinacionales con derecho, pagan la multa y hecho, nunca asumen sus desechos, las deudas externas vienen sin prospecto, respecto de quien lo tiene que pagar luego, enfermos, nunca llenarás ese hueco, por mucho que compres algo nuevo, el bienestar solo dura un momento, mientras ocultas la ansiedad que llevas dentro, desde su círculo por el que nos movemos, sí. Consume mucha ropa, consume y luego posa, consume cualquier cosa, en tu sofá reposas, tu culo color rosa, tu mirada borrosa, con la pasta te despojas, pues es tu mejor droga. Te gusta la ropa fina que le han hecho una niña de la India o de la China. 16 horas al día, mercancía encarecida. Si es de marca te fías, en la etiqueta no te fijas. Si te cansas la tiras en el container de la esquina, que tiene más cosas que una tienda del Gran Vía. Explotan muchas vidas, ¿dónde crees que es mentira? ¿Pero de dónde viene la ropa? Si aquí no producimos ninguna. No hay campos de algodón, tampoco hiladuras. Recorre medio mundo las materias primas de gente que ahora está en ruinas. Guerras internacionales ocultas, así murió Lumumba, queriendo sacar de su pueblo la puta basura. Consume la bacora, consume y luego llora, consume cualquier cosa, en tu sofá reposas, tu culo color rosa, tu mirada borrosa, con la pasta te desfogas, pues es tu mejor droga. Consume la bacora, consume y luego llora, consume cualquier cosa, en tu sofá reposas, tu culo color rosa, tu mirada borrosa, con la pasta te desfogas, pues es tu mejor droga.